de la persona. Entonces, lo que usted nos dice es que de los casos de, digamos, de violencia sexual que se presentan en la región, es sobre todo violencia sexual a niñas. Dice que no hay ningún caso a niños. A ningún niño, y tampoco hemos tenido de enero para acá el caso de alguna persona mayor de 18 años. Todos han sido menores de 12. Más o menos, ¿como de qué edad se han presentado estos 7 casos? Tenemos menores de 13, 14, 15 y hasta 16 años de edad. ¿Quiénes en estos casos que tienen ustedes registrados son los agresores? Son personas externas, el novio, la pareja, el conocido. Solamente tenemos el caso de una persona en especial que está grabado, el caso del padrastro, de la menor, que es el caso más fuerte que tenemos ahorita en esta circunstancia. Legalmente nos decía que la pederastía es un delito. ¿Qué es lo que marca la ley? Sí, claro, sí tiene un castigo, es con cárcel. Es un delito que se persigue de oficio, es decir, en cuanto se tenga conocimiento del delito, nosotros tenemos la obligación de integrar la carpeta e investigar los hechos. Y es grave, por el consiguiente no alcanza fianza una vez que se acredita. ¿Cuáles son, para la gente que nos escucha y que probablemente, lamentablemente, pues a lo mejor esté viviendo una situación así, qué se debe hacer en esos casos? Okay, cualquier persona puede denunciar, vuelvo a repetir, es un delito oficioso. Es importante hacer mención, y qué bueno que lo hace referencia, que cuando nosotros tenemos hijos menores de edad, hacerles saber que nadie puede tocar su cuerpo, nadie, absolutamente nadie, porque desde el momento, porque el código lo marca, no necesita haber penetración, basta con el tocamiento, con el rozar, con el acariciar. Desde ese momento estamos hablando de un delito. Nadie debe nunca tocar tu cuerpo. Abusar de su poder para forzarte a hacer algo que tú no quieras hacer. Pues lamentable la información que compartimos en esta ocasión desde Radio Guayacocotla para Voces Nuestras. Reportó para ustedes Nadia Castañeda. Tú tienes el derecho a decir. Si te tocan y te sientes mal, grita por tu vida, no hay por qué callar. No hay por qué callar. Grita por ayuda, que alguien te ayudará. Si te tocan y te sientes mal, grita por ayuda, que alguien te ayudará. Grita por tu vida. No esperes más. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Yoselo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Mujeres indígenas de Salitre están siendo agredidas y violentadas por recuperar la tierra que por historia y ley les pertenece. Si los agresores han sido denunciados, ¿por qué no son sancionados? No seas parte del silencio. Que Salitre no quede en el olvido. Nos vemos este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, a las 8:30 de la mañana en el plantón frente a Casa Presidencial, para marchar a las 10 de la mañana hacia la Asamblea Legislativa. Invita la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres. Este fue un mensaje de la Red Centroamericana de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos. Somos guerreras, raperas, poetas y grafiteras. Somos guerreras, bailarinas, DJs, maestras, pero no... En Costa Rica. Habitantes de comunidades campesinas e indígenas de la zona sur de Costa Rica, que viven numerosos conflictos por la tierra, tomaron un puente esta semana y exigieron al gobierno que responda a sus demandas y que se plante frente a los intereses económicos y políticos de unos pocos que se han expandido por esta zona, generando comunidades empobrecidas. Nuestra compañera Fabiola Pomareda estuvo allí y nos amplía la información.